Atento, atenta, soy Adri, corresponsal popular para Radio Grito. Hoy, 16 de septiembre, estoy aquí en la fiesta en Flor, la peña del Javi Rojo, que todo el mundo conoce así. Bueno, hermosa fiesta, hermoso día. Me encuentro justamente con ella, con quien vamos a charlar un ratito para que nos cuente sobre el día de hoy, ¿no? ¿Cómo está, Fabi? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y a toda tu audiencia. Mirá, la lluvia fue una bendición realmente. Primero porque hacía falta la agüita y después porque, bueno, el cielo se abrió y la peña se hizo. Así que estamos muy felices, estamos muy contentos de tener todos los amigos, toda la familia, todos los artistas convocados para esta fiesta en Flor 2018. Es la segunda que tenemos. Por supuesto que después hago peñas, la que llamo Peña en la Barranca, porque después de esta hermosa convocatoria nos queda la magia de seguir viviendo esto tan lindo, ¿no? El festival en septiembre quiero que quede, quiero que sea historia, quiero que mis hijos la continúen también, porque yo les enseño que la música, la cultura debe perdurar por siempre. Así que bueno, trabajamos toda la familia, estamos muy felices y muy contentos. Quiero que sepan, con respecto a los artistas, que esto es un intercambio cultural. Yo trabajo todo el año yendo a la peña de los artistas que hoy están acá para poder tocar y después vienen aquí a la fiesta en Flor a devolverlo. Imagino que cubre tu expectativa o la supera porque vino mucha gente. Me superó, pero bien. Estoy feliz. Contanos por qué se llama el escenario Osvaldo Guevara. Bueno, esto surgió porque Osvaldo Guevara, este gran poeta reconocido internacionalmente, me regala una samba que se llama Samba para mi nieta Anush. Cuando yo presento el primer disco que se llamó Por la Verdad, venía incluida esta samba y en modo de agradecimiento lo presentamos acá, le pusimos el nombre de él, lo invitamos a él acá y bueno, la verdad que fue un momento muy lindo, me ha dejado muchísimas satisfacciones esta samba para mi nieta Anush, que bueno, estoy súper agradecida por eso es el nombre. ¿Quién hizo, atrás de los músicos hay dibujos, hay cosas pegadas, quién hizo todo esto? Bueno, también la generosidad a pleno de Marcos Cesarones y Claudio, estos artistas plásticos divinos que nos juntamos el domingo pasado a pintar entre todo y quedó ese mural precioso. Así que viste el colorido del escenario. Hermoso, hermoso. Hermosísimo. Así que gracias a Marcos y a Claudio. Bueno, Fabio, muchas gracias. Hermosa gracias fiesta a y Grito por apoyarme todos estos días. Muchas gracias. Gracias.